Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta el final del Evangelio de Marcos, en el cual hemos visto tu poder y nos has permitido conocerte de una manera más personal. Te pido, Señor, que este estudio haya transformado y siga transformando vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Es un tema complicado, un tema difícil, y te pedimos que fortalezca nuestra fe, Señor, que nos sirva de tropiezo, sino que sea un momento en el que podamos tener un encuentro más personal y reconocer que tú eres soberano y tú permites las cosas que permites, Padre, para tu honra y tu gloria y para que podamos acercarnos a ti también con humildad, Padre bendito. Guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Acabo de orar así porque en realidad es uno de los textos más difíciles y voy a explicarlo más adelante. Sé que con cierta frecuencia digo particularmente estuve debatiendo si lo debía compartir o no lo debería compartir con ustedes y finalmente llegué a la conclusión de que debería compartir. Ahora les voy a explicar. Soy maestro, lo saben, y voy a sonar como maestro, así que les voy a pedir que pongan mucha atención, especialmente al principio, ya después se pueden dormir, bueno, no se pueden dormir, pero la parte principal, la primera parte es una parte que nos va a ayudar a entender todo lo que voy a decir después, y me gustaría que no dar la oportunidad a que se generen dudas, y bueno, si quedan dudas, que se acerquen conmigo, y yo haré lo mejor que puedo para explicar lo que vamos a estar viendo. Hay un maestro teólogo que se llama Sproul, R.C. Sproul, es muy reconocido. Si pueden también tomar algo, tener algo de leer algo de él, es muy, muy, muy, muy recomendable. Y una vez dio un ejemplo de otro maestro que ya murió, un suizo que se llamaba Roger Nicol, un doctor en teología. Y este doctor alguna vez preguntó: ¿qué pasaría si se incendiara el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías en la ciudad de Washington? Este es un edificio, es un museo en donde se guardan, como algo similar a lo que hay en Francia, las unidades de medida y de estándares con los que se miden todas las cosas. En Francia hay un lugar donde hay un kilo que es exactamente lo que debe pesar un kilo. O sea, lo hicieron y dijeron, esto es un kilo. Y a partir de ahí se miden todos los kilos, se pesan y obviamente nadie lo puede tocar, pero de ahí se sacó la medida. Esto es lo que mide 1 metro. Y en Estados Unidos hay uno que se llama, como ya dije, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Y también tienen una varita, un palo, que mide lo que es una yarda, aproximadamente unos 30 centímetros, que es la unidad inglesa. Y ese señor preguntó, bueno, ¿qué pasaría si de pronto se incendia este lugar y se quema esa varita? ¿Perderíamos por eso la capacidad de entender y de comprender lo que es una yarda? Y la respuesta fue obviamente no. ¿Por qué? Porque se han hecho miles o millones, no sé cuántas copias, en las que se puede medir y se puede comparar, y si hay una un poquito más grande, se puede comparar con la más chica, y se pueden comparar, y entre más se comparen, más exacto, más preciso va a ser la réplica de lo que alguna vez fue el original. ¿Sí me explico? Y esta pregunta la hizo en medio de una discusión, de un debate que había en cuanto a la confianza que podemos tener en la Biblia. Porque, como todos ustedes saben, como lo he estado diciendo, lo he dicho algunas veces ya, no tenemos una copia original de la que ha escrito Pablo o Juan o Marcos. Ninguna es original, todas son copias muy antiguas, pero son copias. No tenemos, los estudiosos los llaman documentos autógrafos. No tenemos ningún autógrafo. Tenemos copia de copia de copia de copia. Y entonces esto ha generado que con el tiempo se hayan. Bueno, las copias no eran como ahora, ¿no? Que las metes en la máquina y salen idénticas y te cuesta trabajo de reconocer cuál es la original y cuál es la copia, ¿no? La forma en que se hacía en antaño, primero no había el papel como lo conocemos, era muy escaso. En segundo lugar, no había las gomas ni nada. Sé que me equivoqué y tengo que regresarme. Y Entonces, la gente, había gente dedicada que dedicaba su vida a hacer copias. Básicamente aprendí a leer, aprendí a escribir. La forma más común, más frecuente era que se sentaban en un salón, una persona se sentaba al frente y dictaba. Y entonces ahí tienen a todos los monjes escribiendo y reproduciendo lo que estaba diciendo la persona enfrente. Y si alguna vez alguno de nosotros tomamos clase y teníamos un maestro dictador, sabemos que si te adelanta, si va rápido, tenemos que hacer la letra fea y a veces nos perdemos y se nos van algunas palabras. Y eso pasó, eso ha pasado. Tenemos que reconocer que hay unas cosas que se llaman variantes. Y tengo que ser muy claro, no hay variantes que sean lo suficientemente graves como para que alteren lo que conocemos de Dios. No hay variantes que sean contradictorias. Y por otro lado, al mismo tiempo, cuando enfrentamos esto, como iglesia, la iglesia hemos defendido, y yo me, que la Biblia es inspirada, inerrante e infalible. Y cada una de estas cosas, cada una de estas tres palabras tiene una definición muy larga que no voy a entrar. Traje una copia aquí que al rato les explico un poco mejor, con más detalle. Y estamos hablando de los autógrafos, no estamos hablando de las copias. Sin embargo, cuando se empieza a construir el Nuevo Testamento, particularmente porque estamos hablando del Evangelio de Marcos, se han encontrado alrededor de 5.000 copias y fragmentos de copias en todo lo que es el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África, es decir, todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo. Y se encontraron copias y fracciones de copias. Y lo que se ha estado haciendo es recopilándolas y comparando para ver, para construir, reconstruir lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. No sé si lo mencioné, pero existen alrededor de 5.000 copias, si lo dije, y fragmentos. Las copias es una ciencia muy exacta, muy, muy precisa, y hay muchos críticos de la Biblia que quieren demostrar que la Biblia no es cierta, que la Biblia es un libro histórico creado por los hombres y lo que quieran, pero nunca, no quieren admitir la divinidad de la Biblia. Y hay una ciencia que se llama la crítica del texto. Los que estudian literatura y todo eso saben mucho más de esto que cualquiera de nosotros, pero básicamente ellos comparan estilos, comparan lo que dice el texto dentro de sí, y es una ciencia muy confiable, y han podido reconstruir fielmente, muy fielmente, lo que son los textos bíblicos. Es decir, lo que tenemos como Biblia ahora es algo en lo que podemos confiar, como el ejemplo que di al principio, bueno, que dio más bien el señor Roger Nicol. Es un alto grado de dificultad. Sin embargo, los últimos versículos del 9 al 16, del 9 al 20 de Marcos, que estamos viendo hoy, son de los más difíciles en este proceso. Es decir, los primeros, para darles un ejemplo, algunos de los documentos más antiguos no tienen esta parte. Aparece después, y entonces hay varias explicaciones. Como no había papel, de hecho, lo que hacen todavía algunos de ustedes, o hacemos algunos de nosotros, que estás leyendo la Biblia y quieres hacer una anotación para que no se te olvide, la escribes en el margen. Pero cuando la encuentras 300 años después, no sabes si la persona que estaba escribiendo se le olvidó y quiso hacer una anotación marginal para que se incrustara allí, o si algún pastor que estaba estudiando, porque era lo que pasaba en aquellas épocas, el pastor era el que explicaba, el maestro estaba explicando, y entonces hizo una anotación para que fuera incluida. Entonces, son dos de las explicaciones lógicas que normalmente se dan. Hay otras que pueden que podemos tener. Pero los últimos versículos de Marcos tienen esta gran dificultad. Bien. Y mi duda surgió al, bueno, ¿qué hago cuando llegamos a ellos, ¿no? ¿Qué debo hacer ante esta situación? Y decidí. Hablé con varias personas y una de las cosas que escuché varias veces, porque hablé con varias personas, fue, bueno, es que puede ser como una piedra de tropiezo tener que admitir esto. Y la verdad es que sí se corre ese riesgo, pero Después de pensarlo y después de estar orando, decidí que lo más honesto era que habláramos de esto, por varias razones. Les voy a decir, tengo cuando menos cuatro razones por las cuales lo voy a hacer. La primera, porque más allá de que pudiera ser tropiezo y que es un riesgo, y más allá de conocimiento académico, yo creo que es algo que nos puede hacer madurar como cristianos. Es decir, podemos aprender a no entrar en discusiones que a veces son irrelevantes en la Biblia. Si alguien bien preparado nos dice, es que esta parte no está, y nosotros nos aferramos a decir, a defenderlo a capa y espada, es que esta parte sí es, sí es, sí es, no es conveniente. Entonces nos ayuda a ser tolerantes. Y nuevamente, tenemos que explicar, tengo que explicar esto al principio para que podamos entrar al texto. Entonces, ya saben, cuando una persona es necia y se aferra a defender algo que no es defendible, simplemente muestra su necedad. Entonces, yo creo que como iglesia debemos madurar para no entrar en este tipo de situaciones. Entonces, yo estuve orando, Señor, que sirva, que lo pueda decir de tal forma que sirva para madurar y que no sea de piedra de tropiezo. Entonces, debemos entrar al texto bíblico con prudencia y con respeto, no desechándolo, porque hay mucha, mucha certeza de lo que dice. Si comparamos, de hecho, y no me dio tiempo, todos los versículos que tiene Marcos, y después comparamos que hay seis versículos o algo, no sé, 11 versículos que generan duda, es relativamente pequeño esta parte. Segundo, voy a predicar de esto porque aparte, los temas que se hablan en estos versículos no son ajenos a otras enseñanzas bíblicas. La Biblia nos habla de estas mismas cosas y entonces Marcos no está instruyendo, bueno, la persona que escribe esto, no está incluyendo cosas ajenas al Evangelio, cosas nuevas, ¿no? Entonces, no tenemos en ese sentido el riesgo de encontrarnos con otro, con enseñanzas nuevas. Tercer lugar, yo estoy convencido que no es ni mi elocuencia ni los estudios, sino que es el Espíritu Santo el que nos da la certeza de que la Biblia es genuina. Hay mucha gente que ha dedicado su vida a estudiar la Biblia para destruir a la iglesia, para decir no, no es cierto, son cuentos humanos. Entonces, a pesar de que conocen la Biblia con mucha más precisión que la mayoría de nosotros, el Espíritu Santo no les ha dado esta revelación. Entonces, diga cualquier cosa que diga, yo sigo creyendo, yo estoy convencido que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender o nos va a dar la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, podemos afirmar, como junto con Pablo, cuando escribe a Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y entonces lo que tenemos en las manos, como nuestras Biblias, es el resultado de la perfecta y soberana voluntad de Dios, que nos las dio, y termina Pablo diciendo, a fin de que un siervo de Dios, es decir, nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Todo esto está en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y por último, y me vi obligado a hablar de este tema porque cuando les dije que íbamos a hablar todo un libro, les dije, era para evitar saltarnos pasajes difíciles. Entonces yo mismo me eché la soga al cuello y era muy fácil haber terminado la vez pasada, y aquí terminamos y ya lo demás no es tan relevante, pero no me parece honesto, no sería honesto de mi parte. Y yo creo nuevamente que es algo que nos debe hacer crecer, que nos va a crear ciertas dudas, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes van a quedarse pensando. Y es bueno que pensemos. De hecho, dice Eugene Peterson que la iglesia ha cometido más errores por no pensar que por pensar mucho. O sea, cuando vemos los errores de la iglesia, que tenemos muchos como iglesia a nivel mundial, la mayoría son por no haber pensado que cuando pensamos mucho. Entonces, después de haber dicho todo esto, vamos a acercarnos al texto. Nuevamente, existen dudas, cada uno debe leerlo nuevamente y juzgar, pedirle a Dios que nos ilumine. Nuestra salvación no depende de esta decisión. Nuevamente, son temas que la Biblia ya enseña o va a enseñar, pero simplemente para sentir que en realidad somos humildes, debemos acercarnos humildemente a la palabra de Dios, reconociendo que es mucho, muy superior y que Él lo permitió. Si creemos en Dios, creemos en un Dios soberano que tiene autoridad, tiene el poder para dejar que este tipo de cosas sucedan. Muy bien. Dicho todo lo anterior, que ha sido yo creo mi introducción más larga en todo lo que voy como pastor, vamos a ver la primera parte, que son las reacciones a la muerte y resurrección de Jesús. Dice a partir del versículo 9, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y ella lo había visto, no creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban caminando al campo. Estos volvieron avisando a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y la verdad es que es difícil dar crédito a una resurrección. No es algo que se ve todos los días. De hecho, yo llevo 50 años, vivo más, y nunca he visto una resurrección. Y yo casi estoy seguro que voy a irme sin ver una resurrección. Pero es difícil negarla cuando hay tantos testigos. Esta es la parte central de esta primera parte. ¿Qué dije? Esta es la parte central. Sí, este es el mensaje central de la primera parte. El texto nos enseña que además de aparecerse Jesús a los 11 discípulos, ya había sido visto por María Magdalena, como es mencionada en el versículo 1 de este mismo capítulo que estudiamos hace una semana, a María, la madre de Jacobo, y a otra mujer que se llamaba Salomé. Lucas nos dice que además, el otro evangelista, se había aparecido a 2 hombres que están mencionados aquí, que iban por el camino a Emaús, si recordamos esa historia en Lucas 24. Pablo también nos dice, y no lo dice este texto, que se apareció a más de 500 hermanos en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15. Entonces, yo creo que parte de la idea detrás de estas apariciones de Jesús es que hubiera testigos. Si solamente hay un testigo, y como habíamos visto, el testimonio de las mujeres en un principio fue débil, y que también nos enseña que no está inventada la historia, cuando vemos que hay tantas personas que lo vieron, es difícil negarlo. Especialmente, ya dije también, que no hay documentos que nieguen la resurrección de Jesús, a pesar de que los judíos se oponían fuertemente. Ya sabemos que había líderes, que fueron los líderes los que lo mandaron matar. No existe ningún documento que niegue la resurrección de Jesús. Entonces, creo que tenemos suficientes razones y herramientas, o cuando menos sólidas, para decir que existe que Jesús fue levantado de los muertos con todo lo que esto conlleva. Y el texto nos muestra las reacciones y sentimientos de estas personas que son muy comprensibles para nosotros. Personas que habían seguido a Jesús, que no eran los 11 más cercanos, pero que habían estado cerca de Jesús. Sabemos que hay personas que han estado cerca de Jesús alrededor de él, como Lázaro, por ejemplo, sus hermanas, que no son parte de los 11, pero que hay una relación fuerte allí. Recibieron la noticia de que Jesús había resucitado en labios de María Magdalena. Y yo creo que podemos entender todos nosotros que si alguien nos dice resucitó, vamos a decir, no es cierto. Eso no sucede, no pasa en la vida diaria. Pero estaban lamentándose y llorando estas personas, dice el versículo 10. Y yo creo que, bueno, es una reacción normal de cuando una persona querida muere. Y también probablemente estaba mezclado con la cobardía que la mayoría de estas personas, si habían sido amigos de Jesús, sentían por no haberse opuesto a la gran mayoría de las masas o haberse dejado manipular por las muchas personas que gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! Y ellos no lo creen. Y nuevamente es una reacción que la mayoría de nosotros hubiéramos experimentado ante un hecho tan sorprendente y milagroso como es la resurrección. Y no nos critiquemos, haríamos lo mismo. La mayoría, de hecho, cuando alguien me dice a mí de algún milagro, mi primera reacción es dudarlo. Especialmente cuando no conozco a la persona. Bueno, hay unas que conozco muy bien y que sé que están inventando. Pero la primera reacción es, no es cierto. tengo que verlo, quizás como Tomás, ¿no? Tengo que verlo, si no, y pues espero que Dios me perdone, pero creo que también es una forma, en mi caso, de poder corroborar, tengo mucha responsabilidad de tratar de buscar la verdad antes de comunicarla o de pasarla sin haberla sopesado. Y yo creo que pasa lo mismo con las historias de milagros que escuchamos recientemente, bueno, que escuchamos en nuestros días. Y es difícil discernir y tenemos que ser cuidadosos. Porque hay gente que le gusta manipular, hay gente que le gusta hacer bromas para que las personas se vean mal inventando historias que no son, ah, mira, se la creyó. Y hay gente que es fácilmente manipulable, que nos dicen algo y sí. Y es una situación que es muy complicada porque debemos creer en Dios, pero tenemos que tener el discernimiento para reconocer cuándo algo es verdadero y cuándo no es verdadero. Les hemos contado de un amigo, creo que les hemos contado de un amigo que es médico y que su hermano iba a una iglesia muy grande. Los dos son cristianos, pero uno iba a una iglesia muy grande que invitó alguna vez a un predicador que se llama Benny Hinn. Y siendo médico, lo invitaron para que, digamos, diera fe de los milagros que estaban sucediéndose en la campaña. Y dice Memo, yo tuve que regresar a muchos porque muchos me decían es que me duele la cabeza y científicamente no puedes corroborar que alguien que te le duele la cabeza de pronto ya no le duele la cabeza. Puedes ver una mano rota y después sanada y eso sí hay evidencia, pero como médico científico tienes que dar. Entonces, es difícil, alguien que llega, bueno, es quizás uno de los. Me duele el estómago. Ah, ya no me duele. Pues es muy fácil, ¿no? Y hay gente que se presta, gente que por diferentes razones lo hace. No voy a entrar mucho más en este tema. Pero los milagros no suceden por la voluntad humana. Los milagros suceden por la voluntad y por la gracia de Dios. No son para dar gloria y fama a las personas, sino son para dar honra y gloria a Dios y para que podamos y para que sigan, sirvan como testimonio de lo que se está hablando. Yo personalmente creo en los milagros y por eso creo en la oración. Si no creyera en los milagros, no oraría. Y Dios contesta las oraciones muchas veces utilizando medios humanos y muchas veces la menor de las veces, si son milagros, es la excepción de la regla. Cuando son milagros, es la menor de las veces y son cosas que no logramos comprender, que la lógica y el razonamiento humano dice, pero no es posible. Yo les he contado de mi papá. Le hicieron unos análisis de, ¿cómo se llamaba lo que tiene en la sangre? Creatinina. Y me dijo el doctor, cuando hablé con él, que es algo que cuando los riñones ya no están limpiando bien, y qué pasa con la edad, empiezan a perder su capacidad de filtrar, esta creatinina se va aumentando en la sangre. Y si llega a 10 es mortal y no es reversible, vamos, el riñón ya no sé. Y mi papá tenía, si no mal recuerdo, alrededor de 6 o 7. Y me dijo el doctor, de hecho no es grave, pero tu papá ya está grande. Y una mañana que mi papá se levantó. Debieron haber estado allí. Mi papá estaba tan grave que no podía darse una vuelta en la cama él solo. No podía rodar. Yo me tenía que quedar con él en las noches. Me siento cansado. ¿Te volteo? Sí. Vas para allá. Ay, tengo sed. No podía levantar un vaso de agua para tomarlo. Tenía que levantarlo yo y darle de tomar agua a mi papá. Y una mañana se levantó y me dijo, me quiero bañar. Primero me dijo, me quiero sentar, lo cual odiaba. Y yo dije, honestamente pensé, es esta famosa levantón antes de morir. Dije, papá ya se va a morir. Y dije, no le voy a decir nada a mi mamá. Y lo senté. Y cuando estaba sentado, tomó su desayuno, me dijo, quiero bañarme. Que también odiaba bañarse ya en esa etapa de su vida porque le dolía todo el cuerpo. Y dije, no, sí, definitivamente ya es el fin. Y para mi sorpresa, pues lo bañamos, lo sentamos, desayunó, llegó el doctor y le dijo, se ve muy bien, vamos a mandarle a hacer otros exámenes, lo cual también odiábamos porque tenía las venas tan delgaditas que era un sufrimiento, pero le hicieron el examen y cuando llega el resultado, las palabras que escuché del doctor, dijo, esto es imposible porque mi papá tenía 2.1. Y yo pues, no lo puedo explicar, doctor, pero mi papá está bien y de hecho vivió creo que 4 años más después de eso. El médico no lo puede explicar, yo no soy médico, ¿cómo haré explicarlo? Pero yo creo en los milagros. No creo que cada situación va a ser igual, pero ¿qué hizo Dios? No sé. Hay evidencia científica, la hay. De hecho, escaneé los documentos y los tengo en alguna parte de la computadora, porque para mí es un testimonio de que sí, y creo que es importante que como pastor hubiera visto esto para poder compartirlo con otras personas. Y entonces creo en el poder de la oración y creo que la medicina y otras cosas son utilizadas por Dios para usar, para que se haga su voluntad. Y algunas veces, como en el caso de mi papá, es algo totalmente sobrenatural. Pero bueno, de la misma manera que el Espíritu Santo nos da la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, también el Espíritu Santo es que nos da la certeza de que es Jesús y no los milagros los que nos dan la certeza de que Dios existe. Es decir, no podemos poner nuestra fe en los milagros, sino en Jesús. De hecho, Pablo escribió, los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles, es decir, los griegos, que eran más, tendían más hacia la filosofía, buscan la sabiduría. Y luego él se despega y dice, no estamos en ninguno de estos dos grupos. Dice, mientras nosotros predicamos a Jesús crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que a Dios ha llamado, es decir, a los que Dios les da esta convicción a través del Espíritu Santo, lo mismo judíos que gentiles, no hay barreras, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, cuando suceden los milagros, como en este caso estamos hablando de la resurrección de Jesús, es para dar evidencia de que tenemos un Dios grande. No es para seguir en los milagros. Aquí hay milagros. Ah, vamos a verlo. Dios es el que da los milagros. Dios es el que hace el milagro, no la persona que tiene la suficiente fe o suficiente verbo para convencer a Dios para que haga un milagro en ese momento. Y Dios poco a poco fue dando a esa iglesia la convicción de que Jesús había resucitado. Por eso, 2000 años después, seguimos predicando este mensaje. Por eso seguimos celebrando la Semana Santa, porque Dios nos ha dado la convicción. Después de esto sigue lo que se conoce como la Gran Comisión, popularmente hablando. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y nuevamente, este es un mensaje que existe en otras partes de la Biblia. Mateo 28 habla de esto, Lucas 24 también lo habla, y Hechos 1 también habla de esto, de ir y predicar. Es una instrucción que Dios nos da. Y más allá de que exista en otras partes, que bueno, para mí es importante mencionar que existe en otras partes esta información que está en esta última parte de Marcos, es una orden que Jesús nos da para que proclamemos y ofrezcamos al mundo la esperanza y la vida eterna. Y la promesa, si leemos todos estos versículos en donde se encuentra la gran comisión o la comisión que Dios nos da, es que no vamos a estar solos, sino que vamos a estar empoderados, que es una palabra de moda vamos a tener el poder del Espíritu Santo con nosotros. Dios, Espíritu Santo, va a estar en nosotros y con nosotros para ayudarnos a compartir estas palabras. Y no son para un grupo especial de personas, es decir, no debe ser o misionero o pastor o misionera o cualquier persona tenemos la oportunidad. De hecho, eso oramos esta mañana, que Dios nos diera la oportunidad de reconocer qué persona necesita o puede recibir el mensaje de salvación. Bueno, todos lo necesitan, pero ¿quién tiene la necesidad de escucharlo? Y hay diferentes personalidades. Nuevamente, nuestro amigo el doctor, hablamos con él porque él estaba tan enamorado de Dios que llegaba a cualquier reunión, de cualquier cosa que pudiera estar hablando, y empezaba a hablar de Dios. Y te decía que te necesitabas a Dios. Y tuvimos entre varios amigos, tuvimos una reunión y estábamos hablando con él. Y, oye, Joaco, ¿sabes qué? Pues bájale un poquito, porque a veces como que suenas muy agresivo, ¿no? Pero para nuestra sorpresa, antes de venirnos, llegó su esposa y nos dijo, ¿qué creen? Tengo un primo que jamás, jamás había querido hablar de Dios. Y llegó Joaco y le empezó a hablar y ahora está muy interesado. Y dices, wow, Dios es mucho más grande que cualquier sabiduría humana, ¿no? Pero nuevamente, todos podemos hacerlo. Y a lo mejor somos unos más retraídos, o a lo mejor unos somos más extrovertidos, pero tenemos amigos, tenemos gente con la que podemos hablar. Gente en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el club deportivo. Hay iglesias que están promoviendo que sus miembros asistan a clubes deportivos. ¿Por qué? Porque van a compartir en estos lugares. Son lugares. Yo no sé cuál sea el índice de convertidos en los puestitos estos de los testigos de Jehová, pero ahí están. Yo creo que es mucho más efectivo, de hecho las estadísticas sí muestran que es mucho más efectiva la transmisión del evangelio a personas con las que tienes una relación cercana. ¿Por qué? Porque te conocen, porque saben quién eres, ¿sabes? Entonces, ahí es donde es importante el testimonio, ¿no? Hay muchas cosas, no me voy a detener, pero que Dios nos dé la oportunidad y que como iglesia, como congregación, nunca perdamos esta oportunidad de compartir el evangelio. Porque cuando lo hacemos, estamos participando de un plan divino para que la persona no sea condenada, sino que tenga vida eterna. Estamos entrando en el plan de Dios. Podemos verlo desde la orilla, desde las butacas, como los espectadores de fútbol, o podemos estar adentro en el campo luchando. Y esta imagen de lucha es una imagen muy fuerte, pero haciendo el trabajo. Porque es difícil, es día tras día, tras día, tras día. Y no quiero decir que día tras día estemos moliendo, sino que tenemos que desarrollar amistades profundas con las que podamos compartir la palabra de Dios. Después viene una sección quizás la más de este texto difícil, la más difícil de todas. Dice, las señales que acompañarán, pero estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo mortífero no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre enfermos y estos recobrarán la salud. Y honestamente, con la excepción de beber algo venenoso y no morirse, todas las demás cosas son mencionadas en el Nuevo Testamento. Todas las demás. Principalmente en el libro de los Hechos. Es que describe exorcismos en el capítulo 5, en el capítulo 16 y en el capítulo 19, perdón. También en Hechos se menciona hablar en nuevas lenguas, que no eran las que hablaba normalmente la gente en el capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Y finalmente podemos decir que Pablo fue mordido por una serpiente y sobrevivió. Está en Hechos 28. Y como mencioné hace rato, la gente busca muchas veces estos lugares espectaculares donde se hacen muchos milagros. Y hacen desafortunadamente y ponen su fe sobre los milagros y no sobre el hacedor de los milagros. Es decir, aquí hay milagros, aquí está Dios. Y puede pensarse así. Y nuevamente hay mucha manipulación y quiero ser cuidadoso porque también creo que hay, como mencioné hace rato, yo creo que todavía Dios sigue haciendo milagros, que es la excepción de las situaciones, no creo que sea la regla, por esos milagros y no se volvería normal. O sea, el simple hecho, un ejemplo, de la interpretación que hace nuestro cerebro de lo que vemos, es un milagro. Es impresionante la velocidad con la que alcanzamos, con la que vemos y podemos calcular distancia, color, tamaño, movimiento y nuestro cerebro lo interpreta en fracciones de segundo. No lo vemos como milagro porque pasa todos los días, pasa todos los segundos. Pero díganme que podría ser algo semejante, ¿no? No existe cosa semejante. Pero bueno, y cosas tan simples a veces, como que hubiera mucho pan o mucho vino, son cosas milagrosas, ¿no? Cualquier persona que puede hacer, vamos a hacer pan, pues lo puede hacer. No, no cualquier persona puede hacer un ojo. Pero Jesús dio pan a 5,000 personas, a más de 5,000 personas un par de veces. Hizo vino para una fiesta en cantidad para que alcanzara, para que todos celebraran por varios días. Y algo que parece, pudiera ser sencillo, la forma y el momento en que se da es una evidencia del milagro. Y nuevamente, si nos basamos en los milagros, corremos el peligro de perder credibilidad. Y para mí eso es algo importante. Yo creo que la iglesia debe ser creíble, porque entonces su testimonio es creíble. Si perdemos credibilidad y después decimos, Jesús resucitó, no, pues tampoco te puedo creer las otras cosas. Tenemos que ser una iglesia sólida, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. que no nos dé miedo enfrentar estos textos que digamos, bueno, mejor no te digo nada porque mi pastor me dijo que no hablara de eso. No, tenemos que hablar y si no conocemos lo suficiente, admitirlo, es que no sé suficiente, tengo que regresar y estudiar y preguntar. No, no, no hay ninguna vergüenza en eso. Y entonces cuando presenciemos, si alguna vez nos toca presenciar algún milagro, recordemos que es Dios, no es la persona, no es el milagro, sino es Dios para su honra y su gloria y para la edificación de su iglesia. No vayamos nada más a buscar el milagro, sino busquemos y dejemos de lado al hacedor del milagro. Busquemos al hacedor del milagro y si quiere hacer un milagro, Él lo va a hacer en su tiempo y en su momento, no cuando sea mi capricho. Por último, la exaltación de Jesús. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Y nuevamente, el libro de los Hechos nos dice que Jesús ha sido exaltado, que Jesús se encuentra en el cielo a la derecha del Padre. Sabemos que Jesús, siendo Dios perfecto, fue humillado, se humilló haciéndose hombre y está ahora sentado en su trono de gloria y está esperando que termine el tiempo, que se cumpla el tiempo para volver victorioso. Y dice que todos los que están involucrados en compartir su palabra están confiando en la promesa, podemos estar confiando en la promesa de recibir ayuda y confirmación por el Espíritu Santo, por las señales y las señales que acompañan a las personas. Y hubo una discusión hace mucho tiempo en la que iba a discutir un teólogo con un ateo. Y cuando subieron, antes de subir, de hecho, le dijo el teólogo al ateo, si me dices cuántas personas han cambiado drásticamente y radicalmente su vida por volverse ateos, yo me vuelvo ateo. Pero yo te puedo decir una cantidad innumerable de personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, por ser cristianos. ¿Qué más queremos? A veces queremos cosas súper portentosas, ¿no? Que caiga un rayo, que salga la luz y que tiemble. Pero qué más milagro el que una vida sea transformada, que una vida sea llena de valor, que una vida tenga un nuevo objetivo en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está viviendo en el corazón de esta persona, en el Espíritu Santo. Entonces, la única condición para ser parte de esto es que la iglesia local y universal participemos activamente en el proyecto de proclamar, porque solamente así vamos a ver las vidas transformadas. Bueno, las podemos ver si alguien más la está haciendo, pero nada más emocionante que estar dentro del juego, dentro del proyecto de Dios. Y con esto vamos a concluir los 16 capítulos del libro de Marcos. Y quizás esperábamos un gran final, pero si vemos las películas, se va construyendo la tensión, llega el gran clímax, y después viene como el epílogo, y esto es el epílogo, una parte más tranquila donde se nos explica todo el final. Y yo creo que podemos participar activamente en el plan de Dios. Este viernes nos visitaron unos misioneros. Y pudimos compartir con ellos, y más bien ellos compartieron con nosotros su visión. Y cuando terminaron, dijeron que la iglesia, que como cristianos podemos participar en cuatro formas. No hice apuntes y me lo acordé nada más de tres, y le pregunté a Janelle, y se acordó de tres, y nos acordamos de las mismas tres, así que no pudimos reconstruir. Pero tres que me llamaron la atención. Una, yendo. Y podemos ir a otros países, o podemos ir a nuestro lugar de trabajo, a nuestra escuela. La otra era orando. Y tenemos que estar en oración continua, pidiendo por personas, específicamente quienes creemos que Dios está llamando, y por nosotros para poder ser creíbles, para que nos dé sabiduría, y bueno, en general, orando. Y por último, apoyando económicamente. Si no podemos ir, pero hay gente que está yendo, vamos a apoyarla. Y espero que nosotros como congregación, como individuos, recibamos con alegría la invitación de compartir la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que trabajemos creativamente en medio de esta sociedad en donde Dios nos ha dado la oportunidad de vivir. y que al final, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean glorificados por siempre, y que nos y que amemos, también podamos, lo amemos de todo nuestro corazón, convencidos de que lo que tenemos es la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu voluntad nos permites tenerla en la forma en la que la tenemos, pero tu mensaje, Señor, sigue fluyendo a través de ella. Señor, el Evangelio de Marcos culmina con la ascensión de Dios, de Jesús al cielo. Y, Señor, con la comisión de que compartamos el mensaje que Él nos dejó cuando estuvo en la tierra, Señor. Te pedimos que podamos ser fieles, que podamos participar y que nos vayas abriendo los ojos, Señor, en las formas en las que podemos ir haciéndolo para tu honra y tu gloria. Señor, que la sangre preciosa de Jesús alcance todos los rincones en donde estamos compartiendo nuestra vida con otras personas. Gracias nuevamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.